Y seguimos en directo, estamos a través de teléfono, ya sabéis esto de tener una mesa que puede conectar teléfono, estamos llamando a un compañero que quiere apoyar la difusión de una marcha que se va a hacer, una marcha anticarcelaria que se hace tradicionalmente todos los últimos días del año. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estás en directo, ¿podemos usar tu nombre? ¿Quieres que tengamos de nombre? No hace falta, simplemente uno más de la gente que cada año, ahora ya contaremos un poco la historia. Bueno, pues cuéntanos, cada 31 de diciembre, a partir de la tarde, digamos, no es por la tarde, ¿no? Es durante el día, se convoca a personas... No, mira, sí, si quieres, decir lo primero que la marcha Navalcarnero, tú lo has dicho hace un momento, es una... Tradicionalmente lleva ya cerca de un par de décadas, pero sus 15 años lo lleva ya fácilmente. Y está, bueno, pues la organizan grupos de diversos grupos, indistintamente, quiero decir, pues desde la CNT, me acuerdo un año que la organizó, en fin. Cualquier grupo que se quiera ocupar, normalmente, pues no hay tampoco... Se trata de ese día, pues estar ahí un poco apoyando a los compañeros que están ahí dentro, a la gente presa en general, ¿no? No se trata de eso, es un día para más que conmemorativo de la Nochevieja, pues nos gusta estar ahí el día 31 a las 12 de la mañana, ahí en la cárcel de Navalcarnero, ¿sabes? Para poder... Pues eso, visibilizar un poco y dar un poco de alegría a la gente presa, que sabemos de buena tinta de que les agrada muchísimo ver que hay peña desde fuera que ese día por lo menos le dedica un rato, ¿no? O sea, es bastante folclórico, porque lo que para nosotros lo importante es la continuidad durante el año de las prácticas de apoyo a la gente presa, a los compañeros en lucha, y bueno, pero bueno, nos parece que también es un buen día para estar ahí cerca de los compis también, ¿sabes? Eso es. La convocatoria que nos mandabais, decíais que la hora prevista es a las 12 en la cárcel de Navalcarnero, y nos decíais que nos aconsejabais estar media hora antes, pues los señores de Verde estarán como cada año esperándonos para saludarnos. Por lo que se retrasará un poco la dinámica prevista. También nos comentáis que es mejor que los vehículos que vayan tengan la ITV, seguros, luces, todo en vigor, para limitar la posibilidad de que estos señores de Verde puedan cascarnos alguna multa, ¿no? Efectivamente, y bueno, si alguien tiene pensamiento de llevar algún tipo de algo susceptible de que esto a gentuza, pues ya sabéis, con mucha precaución. Y sobre todo no dar los pies para que nos achicharren con multas. Una vez que nosotros... Es una cosa muy rutinaria, ¿eh? Ya contamos con ellos. Siempre ocurre que están allí. Suelen cachear los vehículos de arriba abajo. En fin, lo típico de esta gente, ¿no? Pero vamos, sin más, no hemos tenido... En lo que yo recuerdo, en los últimos años no hemos tenido así... Nada destacable, Que... son como acuerdos, ¿verdad? Luego también nos decís que la gente que no tenga coche, que puede utilizar el bus 538 que sale de la estación Príncipe Pío a las 10:45, así podréis llegar con tiempo de sobra. El 538. Correcto, porque claro, los autobuses a la cárcel no salen con una periodicidad, entonces si coge la peña que no pueda organizarse con coche, tendrá tiempo de sobra, pues para que porque además al autobús no le suelen parar, ¿sabes? Hay veces que sí, pero quería apuntar eso, que al autobús normalmente es raro, hay veces que sí, pero otras veces ni lo han parado, ¿sabes? En la parada de la cárcel. Así que dices. Por eso os digo. Sí, sí, sí. Vale, vale. Luego nos comentáis que tras la marcha. Porque, Dime. No, pues era una pequeña apreciación que como va gente que también no va a la marcha, que van familiares de gente que va ahí al talego, pues a visitar a algún familiar y tal, pues a lo mejor por eso muchas veces la mayoría no ha habido problemas, ni siquiera, o sea, problemas no había ni con los coches, pero vamos, que no, que en el autobús prácticamente casi que no suelen cachear, vaya. Claro, luego nos contáis que tras la marcha compartiremos una riquísima comida vegana que cada año nos ofrecen nuestras queridas compañeras de la Casica en el mítico y entrañable espacio que está en la calle Montero 17 de la ciudad de Móstoles. Solemos acompañarnos entre toda la peña para poder ir todas a la Casica desde el Talego. Dice, por supuesto, todo el mundo está invitado, pasaremos un buen día, así que lo dicho, os esperamos abajo los muros de las prisiones. Te queríamos preguntar también, has comentado antes que para la gente que está dentro de la prisión, este es un guiño, es un gesto, es un apoyo. No sé si puedes como profundizar un poquito más o contárnoslo otra vez, porque quizás para la gente que, sí, que no tiene esa realidad tan, bueno, cercana. Sí, bueno, pues para la gente que no tiene la realidad tan cercana, pues decirles que la cárcel es para los pobres, que cualquier persona pobre puede ir a la cárcel cada vez con más facilidades, con más medidas de seguridad. Cuanto más progresistas son los gobiernos, más medidas de seguridad, ¿eh? Aquí y en cualquier lado. Mira, en Chile, por ejemplo, pues mira cómo están los compañeros con el Gori, aplicando leyes de la Fiscalía Militar extinta. Mira, Francisco, 86 años sin haber habido ningún muerto, vamos, ni Pinochet hacía eso, ¿sabes? Y o sea, ese no deja de ser un pequeño guiño. Como te digo, eso para es. Nosotros folclórico, porque para el grupito este, para mi colectivo, en realidad lo que nos importa es el apoyo a los presos en lucha, el diálogo continuo, el intentar estar siempre pendiente de si hay que denunciar algo, si hay que, en fin, esa cotidianidad que es lo que realmente importa, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un día especial para ellos también, porque nos esperan. Saben que vamos ahí, y bueno, es romper un poco la incomunicación y la monotonía a la que te somete los muros, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí. Exactamente. Pues muchísimas gracias. Y en cuanto a lo que, si me permite, solo un apunte, agradecerle un montón, como cada año, a los compis de la Casica, porque da igual qué grupo lo organice ni qué colectivo, ellos siempre nos ofrecen una comida ahí después de la marcha, ¿sabes? Así es que un fuerte abrazo a los compis, gracias de nuevo, y apuntar que nos solemos organizar bastante bien para ir a la Casica desde el Talego con los coches, ¿sabes? Muy bien. O sea, que nadie se va a quedar tirado, vaya. Bueno, y que pues está que todo el mundo invitado y que os esperamos. Que sepáis que Radio Alena también se ofrece y se pone a vuestra disposición para anunciar año tras año esta marcha anticarcelaria el 31 de diciembre a la prisión de Navalcarnero. Muy bien, nosotros o las que sean, el grupo que sea, os agradecemos el altavoz, un fuerte abrazo y ánimo y fuerza, y que nada, que no, que sigamos para adelante, ¿vale? Un saludo. Salud. Venga, salud, un fuerte abrazo. Aupa. Aupa. Llega ya Navidad, hay que regalar. A quienes lo de menos, lo que importa es gastar. ¡Hey! Paga extra, cobras más, no puede sobrar. Efectivo, crédito, en cero hay que quedar. Y un iPhone para ti, para papá. Un Apple Watch y un Smart TV. Una GoPro a mamá y una Balance Scooter. Un drone a mi sobrino, aunque acaba de nacer. Da igual. Llega ya Navidad y hay que comer bien. Jamón de pata negra, langostino, el kilo a 100. ¿What? Trufas, solomillo, bogavante y turrón. Si no engordas en Navidad, no tienes corazón. Es tiempo familiar, paciente hay que ser. Saca algunas botellas porque algo hay que beber. Unas cuantas de ron, de vodka, whisky o gin. O lloras o peleas o te caes por bailarín. Llega ya Navidad, tiempo de viajar. Comprando última hora tu pasaje pa' variar. Pa' variar. Entre en avión o en autobús igual hay que correr. Nadie te salva de la fila enorme que hay que hacer. Felices Navidades.